Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro. Corazón de agua. Los animalitos del agua. Antiguamente las personas de Xalitla contaban una leyenda. Era sobre un pescador nacido en Amayaltepec. Este hombre pescaba en Xalchicuetla y todo el tiempo se dedicó a trabajar para mantener a su familia. En un tiempo en que llovió mucho, el río de Xalitla creció muy grande. Él tenía instalado una nasa, que es una vara tejida donde caen los peces. Cuando divisó su nasa llena de pescados, quiso sacarla a la orilla del río, pero no pudo. El pescador fue arrastrado con todo y nasa por el río y fue a desembocar al río Balsas. Cuando cayó en esa cascada, ya jamás salió. Y ahora las personas, tanto de Xalitla como de Amayaltepec, lo han divisado sentado en la orilla del río, en donde fue arrastrado. Y le preguntan, ¿qué hace en ese lugar? Él les cuenta que ya no va a su casa porque ahora vive con los achaneques. Al otro lado de la cascada, hay una cueva donde viven todos los achaneques, representados por Alamatzin, viejita de agua, y Ahuehuetzin, viejito de agua. Ellos son los que mandan dentro del agua. De allí siguen a otros tipos de animales, como los achichitzin, perritos de agua, los acolotl, alacrán de agua. Estos animalitos, como en todas las casas, son los encargados de cuidar que no saquen los bienes del agua, como camarones y otros que se pueden acabar. El acolotl es como un alacrán de agua. Te metes en el agua y si te descuidas te pica. Es como un tipo de defensa que tienen en el agua. Es una manera de espantar a la gente mala. Según la creencia en Xalitla, cuando alguien se cae en el agua y se espanta, empieza a enfermarse o tiene la mitad del cuerpo frío, o nada más le da calentura por la tarde o por las noches. Entonces la gente va a ver a los buscadores. Te buscan en la jícara o a través de las barajas qué tipo de mal tienes. Ellos ven que esta persona se cayó en el río, por lo tanto, requieren de una cura o limpia. Esa limpia se hace a través de rezos, que se hacen todavía en náhuatl, y ponen tamales de masa con flores en círculo y ruegan a los habitantes del agua, pero en náhuatl. Se supone que la persona que está enferma, su tonal o espíritu, se lo llevan los que viven en el agua, y con los rezos se curan del espanto. También los aires o el citlalcuello, collar de estrellas, te pueden espantar. Necesitas rogarles para que suelten tu sombra. Las figuras que forman las estrellas, como el toro, el alacrán, el arado, te pueden espantar y robar tu sombra. En la tierra hay cosas que te pueden quitar tu tonal, como los comalacotzin, remolinos, te enredan y se lo llevan. Si te espantas en el agua, tierra, fuego, universo, el curandero en el ritual tiene que invocar a los habitantes del fuego, agua, cielo o tierra, dependiendo en el lugar de donde te caigas o espantes, ofrendándoles tamales, incienso, copal, flores y rezos. Así te devolverán tu tonal o espíritu, que al sufrir de un percance, te lo arrebataron. Thank you.